Por ahora se han tomado, podríamos decir, escasas medidas en relación a pedir la documentación, que son legajos, libros de guardia, o sea, todo lo que tiende a identificar quiénes son las personas que se encontraban de turno. Y después, algunas declaraciones espontáneas por parte de agentes de monitoreo de nuestra comisión, y bueno, estamos esperando para que también declaren los padres.